En el almacén central del Ministerio de Administración Urbana de Corea, obtienen estos en los preparativos de producción de posturas para la reforestación urbana y de bosques. Su personal ha rehabilitado la fase de producción de humus para elevar la fertilidad del terreno y promueve la introducción del sistema de riego a gotas. Bajo el estrecho lazo con organismos de estudio científico, han perfeccionado el método de multiplicación por semillas de secuoya y el pino strobus, lo que garantiza la producción de cientos de miles de posturas al año. Además de posturas de árboles buenas para el embellecimiento urbano, realizan la conservación y la germinación de semillas de posturas adaptadas a la topografía y clima de Corea, de acuerdo con las características biológicas según especies. Por otra parte, la reforestación del reparto Ryomyong, que se levanta como avenida de ahorro de energía y verde del siglo XXI, se promueve activamente. Hasta la actualidad, más de 120 unidades han plantado en todos los confines del reparto más de 25.000 matas de más de 30 especies buenas.